en nuestra emisora, la programación de Tiempo de Deportes. Y qué mejor manera que hacerlo, pues con una instalación donde arrancó la actividad hace tan solo una semana, que fue cuando comenzó esta temporada de verano. Una vaya diferencia el estar ahora mismo aquí en el set, en la piscina municipal, que están en el estudio en verano. La verdad que se agradece, sobre todo pues la vista de estas piscinas, ya decimos, de estas instalaciones, que ahora mismo pues tiene usuarios. Los mayores son los que ahora, al menos aquí en la de verano, están realizando sus actividades, su programación de actividades deportivas. Que bueno, pues les da vida prácticamente. Aquí se les ve disfrutar también como niños. Nosotros vamos a estar en la jornada de hoy hablando, intentando recabar las impresiones de eso, de los usuarios, de los trabajadores, de los coordinadores, digamos, de esta instalación en verano, que tiene que ser seguramente de las más complejas a la hora de organizar, y sobre todo por la cantidad de gente que vienen a hacer uso de ellas. Nosotros en principio también queremos conocer las impresiones pues de los que se dedican profesionalmente a esto. Son los que más conocen la piscina, los que más conocen a los usuarios y las bondades, ¿no?, de una instalación deportiva como esta. Por eso hoy vamos a quedar en primer lugar con uno de los monitores del Patronato Municipal de Deportes, con muchos años dedicado al mundo de la natación, tanto profesionalmente como, digamos, lúdicamente. Es Rafael Valle, que lo tenemos por aquí por el set. Rafael, buenos días. Buenos días. Como decimos, una vida prácticamente dedicada al agua. Yo no sé cómo no tenéis branquia muchos de vosotros, ¿eh? La verdad que no. Algunos nos gustaría tenerla, pero vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta temporada para los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes? Antes era una profesión más estacional, recuerdo, cuando era solo la actividad de verano, pero ahora prácticamente no es que empieza la temporada de verano, pero ustedes le dais continuidad a lo que estáis haciendo durante todo el año, ¿no? La verdad es que sí, sobre todo cuando llega acá la época de verano, es más continuo el trabajo, porque empalmamos tanto piscinas de invierno con piscinas de verano. Utilizamos la climatizada y la de verano. Podemos hablar de temporada alta, ¿no?, en lo laboral. La verdad que sí, porque ahora mismito lo que es laboralmente trabajamos de corrido más horas en la parte de la mañana, y luego por la tarde también trabajamos de 7 a 10. Rafael, entiendo que el perfil del usuario cambia mucho, ¿no?, de invierno, digamos, desde piscina cubierta al del verano, porque no sé si aquí ya es más principiante. Claro, la climatología también invita a practicar este deporte más ahora que en invierno, ¿no? Cambia mucho. Normalmente el usuario que tenemos en invierno viene más dedicado a que es el deporte, a tonificar, a ponerse bien, a gente con enfermedades terapéuticas, embarazadas, tenemos de todo un poquito. Y ahora en la época de verano vienen más niños que... Bueno, ya casi tenemos casi lo mismo en invierno que en verano, porque en invierno tenemos también muchos niños, pero esos niños no suelen venir en verano. En verano venimos más niños a aprender a nadar, mucha iniciación, y en adulto igual, viene mucha gente a intentar aprender a nadar. Siempre, todos los veranos, bueno, los meses, las semanas previas al verano es de actividad frenética, sobre todo en el tema de las inscripciones. Recuerdo yo que aquellos años en los que se formaban aquellos colones en el pabellón, eso por suerte ha cambiado, ¿no? Ya se es más organizado, pero entiendo que cada año va más la inscripción de niños. Lo que es en verano no. Se mantiene. Se mantiene. Llevamos unos años manteniendo. Eso te podría decir Jorge Caro mejor los números, pero yo creo que vamos ya casi manteniéndonos que hace mismo. Tú te das cuenta que en invierno tenemos mucha cantidad de niños. Ahí estamos, no sé, las últimas, vamos, grupos de niños tenemos todos los días, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, 3 días en semana o 2 días en semana, es decir, que entra muchos niños. También los padres hoy en día están más concienciados con la necesidad de que el niño desde pequeño se adapte al agua y aprenda a nadar, ¿no? Yo creo que tenía que haber más concienciación todavía. ¿Sí? Sí, en la edad que estamos, en la época que estamos, no puede existir, por ejemplo, a las fechas que estamos ya, que haya cerca de 100 niños ahogados en Europa. Eso no puede existir. Son muchos niños y llevamos 3 semanas de verano. Ayer precisamente creo que falleció un crío de 2 años en Córdoba. Hay que concienciar más todavía. Sí, la verdad es que hay que concebir el tema de la natación no solo como una actividad deportiva lúdica, sino por la propia seguridad de los niños. Mientras antes sepa mejor, a menos, menos expuesto al peligro va a estar, ¿no? Claro, es que tú te das cuenta que antiguamente solamente existía la piscina municipal. Uh-huh. Y hoy en día cualquiera tiene una piscina en un campo. Eso conlleva sus riesgos y sus peligros. Claro. Que es lo que antes no existía. ¿Desde qué edad recomiendas tú que los niños empiecen a nadar? Yo desde los 6 meses. Yo doy clases a niños de 6 meses a 3 años y para mí es la mejor edad. Oye, la mejor. ¿Y cómo son las clases con niños de 6 meses? A mí me impone mucho, ¿eh? No tengo niños. Al principio te cogen respeto. Sí. Dentro de la piscina te van cogiendo, diciendo, este no me hablan, te van cogiendo. Pero luego sales a la calle y todos vas con la manita levantándote, hablándote. Es muy gratificante. Muy gratificante porque ves niños que a lo mejor con 2 añitos nadando, dices tú, bueno, es gratificante. Y se desenvuelve mejor de lo que uno puede pensar, ¿no? Sí, sí, te lo garantizo, ¿no? Al principio, porque... Sí, al principio cuesta trabajo. Cuando son bebés, los mueve y los motiva mucho más fácil que cuando ya tiene una cierta edad. Porque ya cuando empezamos a pensar, a los niños se le meten con juego. Yo, por ejemplo, mi ejercicio lo meto con juego y con actividades diferentes para que no se den cuenta de que le estás dando técnicas de nado. Tienes que jugar con ellos. Si no, sería muy aburrido. La natación es muy aburrida. Hombre, claro. Tienes que hacerla atractiva, ¿no? Digamos, para los más pequeños. Bueno, es curioso. Hasta hace pocos años no era raro un adulto que no supiera nadar, ¿eh? La verdad que sí. Y si te das cuenta, fíjate, ahora mismo todos los adultos que tienes en el agua. Hay clases de adultos, hay todos los días, tanto de mañana como de tarde. Yo creo que los grupos más demandados. Pero es digno también de destacar, ¿no? Son personas ya mayores, digamos, ya metidos en la tercera edad, y algunos no saben nadar y se apuntan para aprender a nadar. Además, ya, se apuntan a aprender a nadar. Cuando luego, la tonificación que le das dentro del agua, la mejoría muscular que tiene, claro, porque dentro del agua el músculo no pesa y puedes estirar y mover la musculación sin que tenga ningún problema articular. Más terapéutica que otra, claro, cosa, ¿no? Desde luego. Te das cuenta que fuera le puede tener artrosis, tiene dolores articulares, que dentro del agua lo puede mover tranquilamente muy bien. Rafael, ¿y la demanda de los adultos ha ido aumentando estos años? Sí, ha ido aumentando. Conforme supongo que le han ido quitando, tuvimos, no el miedo, sino el... Sí, tuvimos, yo creo que al principio un pico muy alto, después bajó, y yo creo que ahora mismo vamos cada vez otra vez en progresión, poquito a poco. Y sobre todo es lo que hemos comentado, se les nota. Sí, se les nota a la persona mayor que practica deporte regularmente. Bueno, una persona mayor entiendo que no puede correr muchas distancias, pero en la natación, en el agua te da esa libertad y se les nota luego en agilidad y en, digamos, en poder mantener, que supongo que es uno de los objetivos, una vida activa, ¿no? Y una calidad de vida que cada vez va haciendo la edad más alta de vida y ellos se notan más tonificados, más muscularmente hablando, se mueven con más facilidad, hacen movimientos que a lo mejor le cuestan más trabajo y dentro del agua, al coger esa movilidad cada vez a más, luego fuera del agua se le nota bastante mejoría. Y eso se traslada luego también a la cabeza, psicológicamente. Mucho. Por eso decimos... 100% recomendable para todas esas personas mayores que estén ahí en la duda, pues que den el paso. Desde luego ahora yo los veo aquí muy relajados, muy tranquilos, una estampa idílica podríamos decir, ¿no? Y bueno, con las magníficas instalaciones, como decimos, pues aquí hay sitio para todo. Para todo, no para se forman todo. Bullas ni nada parecido. Cuando comienzas, volvemos a los niños, cuando comenzáis a trabajar con los niños, ¿qué es lo que más cuesta? Que aprendan. ¿Qué aprender? La mayoría, depende de la edad del niño. Hay la mayoría de ellos, el problema principal que tienen es la movilidad. En el agua, dentro del agua no pesa, entonces tienden todos a bucear. Es más fácil moverse debajo de agua que arriba. Pues entonces la movilidad articular es lo que más trabajo cuesta, la flotabilidad. Esa flotabilidad, sacar pies y manos fuera del agua, es lo que más trabajo suele costar. Yo recuerdo de muchos niños que, bueno, cuando son pequeñitos, se lanzan al agua, pues no tienen miedo a nada, y ese es el peligro, ¿no? Quizás uno de los peligros. Mucho. No. Sí. Sigue. Yo, si quieres, dentro de un rato, cuando tengamos lo de los bebés, te asomas un rato a ver allí a los críos, y verán niños con 2 años que le dices para el agua, y de igual para el agua vamos. Sí. Se tira y ya está. Sí, no, sí. No se lo piensa, él va para el agua del tiro. ¿Hay buenos nadadores en Ubrique, Rafael? Complicado, complicado. ¿Buen nadador? Hay nadador, pero para competir no. Hace años que no sale aquí gente cualificar para competir. Yo he visto gente, he tenido gente que ha tenido cualidades, pero no le gusta la natación. El problema. Tiene que tener, además de cualidad, que le guste. Tuvimos dos compitiendo, dos ya, pero bueno, ya estamos hablando de Master 40, y ya entrados en año, como son Jesús Olmedo era uno y otro era Pepe Castro. Ellos siguen. Pepe creo que sigue. Digamos que han sido de los más destacados. Yo recuerdo hasta de estar en Olimpiadas Master, ¿no? Sí. Yo creo, Pepe Castro tengo... Sé que sigue, eso no lo estoy seguro, pero Pepe Castro estoy seguro. Y bueno... Eso es de la época antigua. Claro, era de aquellos que solo podían nadar en verano. Claro. Y le han dado continuidad. Luego, por motivos laborales, pues residen fuera de Ubrique y tienen también la posibilidad, ¿no? Yo me acuerdo de en aquella época que había buenos nadadores. Yo me acuerdo de Rafael Namela, que fue a competir a nivel nacional y todo. Era época de que veníamos a nadar en verano nada más y salían buenos nadadores. Claro, y también supongo que en el resto de poblaciones tampoco había piscinas cubiertas como luego proliferaron. Aquí llega un poco tarde comparado con ciudades como pueden ser Jerez, Cádiz, ¿no? Ahí, la línea. Que es la ventaja que ellos tuvieron antes que nosotros. Que ellos han cogido. Pero supongo yo que con el hecho de que ya desde pequeñitos se están iniciando en la natación, invierno, verano, muchos de ellos, con el paso de los años, algo tendrá que salir de aquí, ¿no? O es difícil si no tiene... es que te llegue el crío con la motivación, ¿no? Primero tiene que llegar el crío con la motivación. Y después tener cualidades. Y después las circunstancias que te va dando la vida. Hoy en día la mayoría de los críos con 14, 15 años suelen salir fuera a estudiar, cambian las monotonías que tienen, practican mucho deporte. Tenemos un pueblo donde se practica de casi todo. Y si no lo tienen, lo traen, como el buceo. Pero entonces es muy complicado que un crío se dedique solamente y exclusivo a lo que es a natación. A la natación. Y entiendo que como actividad deportiva, para competir en los que tú comentas, hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucha mentalidad, porque es aburrido, ¿no? Es muy aburrido. El entrenamiento, el estar en forma es muy, supongo que muy duro, muy muy constante. Sí. Hay que tener mucha voluntad. El deporte en general, pero claro, este es... Al ser dentro de un recinto que no sea al aire libre, pues... Yo creo que aquí de unos años tendremos algunos triatletas buenos. Se ha empezado este año con la base y yo creo que de aquí a unos cuantos años sí habrá triatletas. Oye, ¿no se busca también otras alternativas en los deportes acuáticos? Bueno, no creo, tampoco veo que se disponga de instalaciones. Te voy a decir de salto de trampolín y cosas de esas, pero waterpolo o cosas parecidas, ¿no? Nosotros organizamos todos los años partidos de waterpolo. De eso ya los tenemos, Jorge está preparándolo para ahora, para agosto. Eso es más complicado ya de encontrar jugadores, ¿no? Sí, lo complicado de jugar es la hora, el sitio y la preparación. Se tiene que dar muchas circunstancias y luego necesita gente que esté preparada. Que un partido de waterpolo quema mucho, ¿eh? Sí, no. Ya más que yo, como mantenerme nada más que en el agua, ya me puedo considerar contento. Ya tienes que subir para arriba, bajar, ¿no? Correr, sprintar. Nosotros, por ejemplo, el año pasado que jugamos el partido de waterpolo, la primera parte la jugamos completa, la segunda no llegamos ni a la mitad. Terminamos muy, muy, muy quemados. Y eso que jugamos más de la cuenta, que si jugáramos 5 contra 5 todavía sería más... Sí, claro. Más quemar calorías mucho más continuas, pero jugamos el año pasado que éramos 9 y 9. Y estamos hablando de gente que está preparada, que son monitores, gente que y practican natación. Y practican natación a diario. Como mínimo 3 días en semana. Así que, bueno, no hay más que fijarse en los cuerpos de los jugadores de waterpolo para saber que es duro, ¿eh? Están cuadrados los... Se gasta mucha energía. Es muy constante, mucho cambio de ritmo, mucha velocidad, con la resistencia del agua. Luego se apoyan en ti, tienes que aguantar al contrario, tienes que mantenerlo fuera del agua en el peso. Se nota. Bueno, Rafa, y antes nos comentabas, has hecho referencia precisamente a eso, al curso de buceo, porque fue una gran novedad el pasado mes de junio, que pusisteis en marcha ahí con la iniciativa de algunos, conseguisteis traer, ¿no?, a la empresa que lo organice. Por primera vez se hizo aquí en Ubrique un curso de buceo, que suena algo raro, lógicamente, porque, bueno, estamos en mitad de la Sierra de Cádiz, ¿no? ¿Cómo fue el curso al final? Pues muy bien, muy bien. Espectacular. Algo que le recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención después de haberlo practicado. Y muy gratificante. Uh-huh. Llevasteis aquí las jornadas de inmersiones en la piscina. Al final, ¿con cuántos alumnos contasteis? Con 10. Uh-huh. 8 de Ubrique y 2 de Villamartín. Más o menos rozando el límite. Sí, estuvo muy bien, muy bien. Y la primera jornada se desarrolló íntegramente aquí en la piscina. La primera, ¿no?, se desarrolló íntegramente en la piscina, lo que es la parte de la mañana, donde nos enseñaron varias técnicas de montar equipamiento, de cómo se monta, cómo se desmonta, cómo utilizarlo, la flotabilidad, señales debajo de agua, cómo ayudar compañeros, como diferentes movimientos. Y luego estuvimos una hora y media debajo de agua, llevando todo a la práctica. Uh-huh. Estuvimos una hora y media debajo de agua y una experiencia que recomiendo primero hacerlo en piscina, porque luego en la playa ay, te da ese no sé qué debajo. Uh-huh. Pero si lo llevas practicado de aquí, los que lo hicimos aquí, por ejemplo, íbamos con mucha tranquilidad en el agua. Ya lleváis mucho ganado y se disfruta plenamente, porque tengo entendido que la herradura, que fue donde hicisteis ya la prueba en mar... Lo que hicimos nosotros aquí en piscina, el primer día bajamos a 11 metros con una tranquilidad que, después pensándolo, te quedas sorprendido. Bajas a 11 metros tranquilamente, moviendo, hablando, sin ningún problema, que no tuvimos ningún problema en ningún momento, y te das cuenta que es uno de los deportes con más seguridad que existen. Claro. Algo que no lo sabía hasta que no lo he practicado. Y lo que creo que tampoco sabía era lo que había ahí debajo, ¿no? ¡Oh, impresionante! Jamás pensaba yo que aquí tan cerca de donde estamos nosotros, en la costa tropical, hubiera la cantidad de animales que existe debajo de agua, la cantidad de fauna que existe ahí y la seguridad que existe ahí. Algo que me llama mucho la atención. Recordemos que para la práctica del buceo es necesaria, pues digamos, una formación, ¿no? Una reglamentación, claro, una licencia. Necesitas licencia, seguro. Que es precisamente para lo que servía este curso, para, Para iniciarte, para tener el primer curso, que es con lo que puedes permitirte bucear hasta 18 metros como máximo. Que uno no puede ir por libre a bucear, no. Es como la pesca, necesitas tu licencia, sí, igual. Para poder pescar. No, y además que está totalmente prohibido, tiene una sanción de 6.000 euros. Nada más y nada menos. Sí. Y creo que la herradura se encontraste ya en Vientillo por ahí. Algo había allí, ¿no? Llegamos allí y había una competición de fotografía marina, donde había 200 osos inscritos y había más gente debajo de agua que arriba. Fue impresionante ver tanta gente debajo de agua echando fotografías, cómo atraen a los animales, que vimos cómo se les suele llevar una alimentación extra para que los animales fueran salir fuera del agua y... Muy bonito, muy bonito. Otra de las aplicaciones que tiene el buceo, no solo lo lúdico, lo observatorio, la fotografía. Pues sí, sí. Conocer todo el mundo submarino, en este caso, que ya saben que es en el siglo XXI el gran desconocido es el agua. El agua, los mares, el fondo de los mares. Tres cuartas partes del planeta es agua. Tan contentos os habéis quedado que creo que repetís, ¿no? Así es. Después de terminar el curso hemos tenido bastante demanda, más de la que me esperaba. Y estamos organizando otro para el día 7 de octubre, donde empezaremos las prácticas aquí en piscina, el día 7. Uh-huh. Y si no pasa nada, a lo largo de la semana que viene empezaremos a sacar la cartelería para que ya puedan inscribirse. Pues estaremos atentos a que salga ese periodo de inscripción y ya entiendan que va a ser una oportunidad, una nueva oportunidad de poder hacer el curso aquí y no tener que desplazarse hasta fuera de nuestra localidad. Pues nada, Rafa, ¿ahora qué es lo que tenemos? ¿Los bebés? No, ahora tengo primero un niño de 7 años. Primero un niño de 7 años y después de bebé. Pues nada, pues muchas gracias, porque prácticamente lo hemos secuestrado para que nos contara a nosotros pues estas cuestiones relacionadas con la piscina municipal. Muchas gracias, Rafael. De nada. Gracias. Pues como decimos, ha sido ya nuestra primera incursión en lo que viene a ser esta instalación deportiva. Una parte fundamental, como bien se pueden imaginar, es la labor de los trabajadores, la buena labor de los trabajadores, que es la que permite el funcionamiento correcto y que los usuarios pues disfruten de esta instalación. Y todo ello también necesita una gestión intensa. Entendemos que estamos hablando, insistimos, de la instalación que más usuarios puede tener, sobre todo en esta época de verano, incluso en invierno, pues puede ser de las más demandadas. A nivel individual estamos hablando, luego están pues los equipos, suponemos que ahí pues ya cuentan un mayor número de deportistas. Pues para conocer todos los secretos de poner en marcha esto, para poner en marcha una instalación como esta, vamos a hablar con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, que ya lo tenemos por aquí, Jorge Caro. Buenos días. Buenos días. No me acostumbro todavía. La semana pasada, recordemos que se inauguraba esta piscina de verano, el anterior, y bueno, pues una fecha importante para nuestra localidad, para toda la localidad. En verano es la apertura de la piscina, porque se convierte en el centro social durante los meses de verano. ¿Cómo ha ido esta semana, Jorge? Bueno, en realidad el mes de junio ha sido un mes muy intenso, lo hemos podido hablar antes de entrar en directo. Es el proceso en el que vamos finalizando todo lo que es el programa de invierno, todas las actividades de invierno, y empezamos a trabajar en lo que son las actividades de verano, en las inscripciones, el inicio de los cursos, y efectivamente el día 26 pues comenzamos todo lo que es el programa de verano. Durante esta última semana hemos terminado también algunas de las actividades que teníamos previstas del invierno, y ya desde esta semana estamos al 100% con un programa íntegro de verano. Y insistimos que es una instalación fundamental en verano para lo deportivo, pero también para lo social, porque es una cosa que queremos destacar. ¿Qué sería de un pueblo de interior sin su piscina en verano, no? Bueno, efectivamente, nosotros normalmente durante todo el año lo que ofertamos son lo que son las instalaciones deportivas para uso deportivo en sí. Se utilizan también las instalaciones para un uso de recreativo, el alquiler libre de instalación, que diferentes colectivos y diferentes grupos de personas que se hacen habitualmente. Y el verano especialmente pues tiene la característica de la apertura de nuestra piscina municipal, se abre todos los días y que concentra muchísima gente en torno a un espacio deportivo, pero no para un uso deportivo, para un uso recreativo totalmente. Entonces, efectivamente, yo creo que es totalmente necesario una piscina municipal. De hecho, todos los pueblos más o menos alrededor también tienen una piscina, porque ayuda a que el verano sea un poco más ligero, ¿no? Más llevadero, sin duda. Y insistimos siempre en eso, y la verdad que no es por presumir, pero esta es una de las mejores instalaciones de la Sierra de Cádiz, pues por infraestructura, ¿no? Por todo lo que conlleva, por digamos el sistema de depuración, el espacio que ocupa. Por todo ello, nos podemos sentir orgullosos, ¿no?, los ubriqueños, de tener esta piscina, ¿no? Yo creo que en general es el espacio que el entorno en el que está la piscina, el espacio que tiene, los espacios complementarios de los que puede contar, las instalaciones tan nuevas que tenemos, de vestuario, ducha y demás, la posibilidad también de poder unir actividades con una piscina climatizada. Por ejemplo, esta mañana hacía un poco de frío y todas las actividades que teníamos programadas pues se han estado haciendo dentro, y ya a media mañana pues hemos empezado a utilizar la piscina exterior. Y en general pues el complejo deportivo, el pabellón, se ha creado aquí una instalación, un complejo deportivo bastante completo y que llama la atención a muchas personas que vienen a practicar deporte a nuestra localidad, y que son de ciudades incluso más grandes o pueblos mucho más grandes que Ubrique, y le llama mucho la atención cómo se ha ido transformando toda esta zona, sobre todo personas que hacía muchos años que no venían por aquí, y le llama mucho la atención al final cómo se ha ido conjugando todo para que en un mismo espacio pues podamos hacer baloncesto, fútbol, pádel, tenis, natación, en fin, y todas estas actividades que podemos estar viendo hoy de programas relacionados con la salud. Que ustedes imaginarse ahora en este complejo deportivo, tú te vas a un sitio concreto y mires para donde mires, tienes pistas de pádel, pistas de tenis, piscina, cancha de furbito, campo de fútbol 7 de césped artificial, tienes el pabellón polideportivo, no sé, falta el circuito, ¿no? Circuito de coche. Bueno, un circuito quizás de carrera se podría hacer en torno a lo que es el complejo también. También es una de las opciones que se han estado estudiando para hacer en algún momento. Es decir, sigue teniendo posibilidades el espacio, y de hecho algunas de las carreras que se organizan aquí en nuestra localidad, como el pentatlón, por ejemplo, o el Rogaine y tal, utilizan espacios anexos a lo que es el complejo deportivo para el transcurso de sus pruebas. Para ti, ¿qué tiene esta piscina que le da ese plus en comparación con otras, aparte del espacio? Yo creo que la calidad del agua. Yo creo que, además hoy lo podemos ver, el agua está totalmente transparente, se hace un mantenimiento muy muy exhaustivo del agua, del mantenimiento, la maquinaria que tenemos está totalmente al día, estamos muy encima de ella. Hay un programa de mantenimiento general de la piscina que se lleva exhaustivamente, y yo creo que la calidad del agua es lo que nos diferencia, y efectivamente los espacios y jardines que tenemos, de los que la gente puede disfrutar, y que poco a poco también vamos recuperando la sombra, que sí. Era era uno de los achaques que nos hacían los usuarios, y han ido creciendo árboles a lo largo de estos años, y también hemos ido dotando de más sombrilla y de pies de sombrillas, que para que los usuarios que quieran traer su propia sombrilla y colocar una sombra artificial durante el día, que vengan a pasar a la piscina, pues pueden solicitarnos pies de sombrilla, que tenemos también un montón a disposición del usuario que lo requiera. Claro, porque hay que esperar esos árboles que se replantaron, algunos ya estaban crecidos, otros pues van creciendo y hay que esperar a que crezcan. Se echan de menos los llorones, eso siempre lo comentamos, ¿eh? Lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Pero bueno, si bien es cierto, ya hablamos el año pasado que la instalación por normativa necesitaba una reforma muy grande, que se hizo esa reforma muy grande y que realmente tenemos ahora mismo pues una instalación preciosa y que es una envidia en la provincia. Precisamente, pues esa remodelación que sufrió la piscina lo que le ha permitido es ganar en seguridad sobre todo, ¿no? Así es, la piscina, pues lo hablamos aquella vez, tenía lavapiés alrededor del vaso, ahora ya no, ahora todo es suelo antideslizante, se restaron profundidades en los vasos, también eso ayuda a mejorar lo que es la calidad del agua, optimizar el consumo, etcétera, etcétera. Y adaptarse a la normativa, en definitiva, porque cada vez normativa, cada es más restrictiva. No es que sea más restrictiva, pero está más regulado, ¿no?, el uso de estos espacios públicos, porque uno piensa que hace 20 años ir a una piscina era prácticamente como ir al oeste, ¿no? Se podía hacer de todo. Pues prácticamente, y ahora tenemos pues llenamos de cartelería toda la instalación. No toda la cartelería está puesta porque nosotros decimos que haya que ponerla, sino porque nos tenemos que regir una normativa que nos pide que la tenemos que establecer. Hay una normativa que salió en el año 99 que fue la que provocó que se hiciera la remodelación esta tan grande en la piscina exterior, y hay otra normativa del año 2013, que es más reciente, y del año 2009, que nos va a ir obligando también a esta piscina que tenemos ya, pues también a irle haciendo remodelaciones de aquí a poco tiempo. ¿Qué controles de seguridad e higiene tiene que pasar una piscina como esta diario? Bueno, nosotros hacemos dos controles diarios de la calidad del agua de las piscinas, uno de mañana y otro de tarde, y aparte está el mantenimiento, está controlado totalmente durante el día con un sistema, como si fuera un sistema informático, una especie de robot que va haciendo lecturas constantes de los niveles que tiene el agua en cloro, en pH, y va equilibrando en función de los parámetros que establece la ley las necesidades que tiene la piscina en esos dos componentes. Y eso es lo que hace que el agua prácticamente durante todo el día apenas sufra alteraciones por muchos usuarios que vengan. Sí es verdad que se puede notar algún día por la gran afluencia de usuarios que el agua puede estar un poco más turbia, pero en cuestión de horas la depuración vuelve a trabajar sobre lo que es la piscina, vuelve a actuar el cloro y vuelve la piscina a tener su estado normal. Estamos ahora aquí hablando sobre todo de la de verano, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la piscina de cubierta, lo que ha aportado a la localidad, ¿no?, ya no solo en el tema deportivo, entiendo que ahora mismo para vosotros es la joya de la corona, ¿no? Bueno, es una de las instalaciones que más dinero nos cuesta mantener, evidentemente, pero también es una de las instalaciones que ha hecho crecer y que aparezca más usuarios también en nuestra localidad del deporte. Y sobre todo grupos de población que quizás si no estuviera la piscina, pues no estarían practicando deporte regulado por profesionales. Hablo de que está muy bien salir a caminar, hacer otro tipo de actividades deportivas en la naturaleza, pero lo que es la línea de deporte salud, natación terapéutica, natación específica para niños con discapacidad y tal, que son cosas que trabajamos en la piscina, no se podrían estar haciendo. La piscina nos ha dado un plus para enfocar lo que es el trabajo de actividad física deportiva en nuestra localidad a otras líneas a otras líneas muy interesantes de trabajo. Para el tema de coordinación o para el tema de recuperación muscular y todo eso, no hay nada mejor que esto, ¿no? Efectivamente, sobre todo en diferentes tipos de lesiones donde a lo mejor a diferentes tipos de actividades que tengan impacto pues nos pueden perjudicar más que beneficiar, y la piscina, al hacer ejercicio en suspensión, pues nos ayuda a trabajar muscularmente y no a sufrir esos impactos. Nosotros tenemos diferentes tipos de líneas de trabajo para cualquier tipo de operación, accidente, que se hace a través de plazas sanitarias en la natación terapéutica, y lo que vamos intentando es que estas personas que necesitan algún programa de rehabilitación que esté establecido por un facultativo, pues nosotros complementarlo con algún tipo de ejercicio aquí en la piscina. Aparte pues está también la posibilidad de venir a nado libre. Mucha gente trae sus tablas de ejercicio y de trabajo, uh-huh, que están indicadas por un fisioterapeuta, por ejemplo, y lo llevan a cabo aquí en nuestra misma piscina. Pues eso nos ha permitido que durante todo el año prácticamente podamos disponer del servicio de piscina y de los programas de salud, que en definitiva creo que es el pilar fundamental que nos ofrece la piscina. Por todo eso, creo que puede ser la instalación a la que más recurran los mayores, ¿no? Bueno, es complementaria con los programas de gimnasia de mantenimiento de mayores, con otros programas que hemos sacado este año de expresión corporal para mayores, y también que hemos sacado un taller de senderismo urbano, que lo estábamos haciendo 2 días en semana. Pero sí es cierto que la piscina ha creado otra posibilidad, ha creado otra perspectiva, y personas que no estaban en esos programas de gimnasia y demás sí han aparecido por la piscina, y la verdad que eso nos satisface mucho. Estamos hablando que, comentaba, sí, obviamente es una instalación que requiere una inversión, pero luego la rentabilidad que da, social me refiero, social, la rentabilidad en salud, en todo eso es incalculable. Bueno, eso habría prácticamente que preguntar, usuario, qué le ha aportado a la piscina o qué le ha hecho cambiar la piscina a lo largo de su vida. Ayer precisamente veía un reportaje en televisión, y con esta tendencia del tema de los bailes de salón y demás, muchas personas también mayores que no hacían ningún tipo de actividad a través del baile han encontrado un incentivo más para la vida, para hacer diferentes tipos de talleres, trabajar la memoria y demás. Y yo creo que la piscina o los ejercicios en la piscina ha creado un ambiente social a personas de mediana edad y personas ya más mayor, que quizá ese entorno social lo tenían un poco más perdido, ya fuera a lo mejor de lo que es la línea de trabajo y demás, y creo que en la piscina pues han encontrado eso, otro reclamo, otra zona de encuentro, otro punto de encuentro que le está dando pues un plus más para la vida. Una línea que lleváis desde el Patronato Municipal de Deportes desde hace ya algunos años, bastantes años, ¿no? Y es precisamente atraer al colectivo de mayores al patronato, a las actividades, a la práctica de deporte, porque muchos, por ejemplo, los programas que también traéis de Diputación van encaminados a que el mayor tenga una vida plena y activa hasta que alcance muchos años, ¿no? Y claro, para eso es necesario este tipo de actividades, porque muchos, como tú comentas, bueno, ya conforme van cumpliendo años cambian de hábitos, ¿no? Cada vez, pues como que se pueden aislar más las personas mayores. Y la labor sociabilizadora que hace el mantenerlos entretenidos en este tipo de actividades es lo que le permite a ellos llevar precisamente esa vida plena, ¿no? Activa. Yo recojo una frase que decía un profesor mío, Juan de la Cruz Vázquez, que decía: deporte para toda la vida. Y es que es esencial. Ya habéis tenido antes aquí al compañero, a Rafael Valle, que lleva precisamente la natación de bebé, y que aquí aparecen usuarios con 6 meses, con 1 año, y tenemos usuarios con 90 años. Es decir, yo creo que ese es el reflejo del Patronato Municipal de Deporte. La posibilidad de hacer deporte de diferentes líneas, deporte de salud, deporte recreativo, deporte de competición, deporte ocio, como queramos llamarlo, durante todas las etapas de la vida. Y sí es cierto que los programas de mayores, igual que los programas específicos para discapacitados, nos interesan mucho, porque creemos que son los programas que los ayuntamientos debemos de cubrir especialmente. Otras líneas de competición, otras líneas de actividad física de más intensidad y demás, hay empresas privadas y clubes que lo pueden cubrir en nuestra localidad, pero nosotros somos los primeros que tenemos que luchar y trabajar porque los mayores y los discapacitados puedan hacer y practicar deporte en nuestras instalaciones. Por eso muchos de los programas, muchas de las ayudas que pedimos a través de las líneas de Diputación, pues van encaminadas a reforzar ese tipo de actividades. Y precisamente en estos días se falta por publicarse la justificación, o sea, la lo que sería la convocatoria definitiva, se nos ha reconocido en los programas que hemos pedido para el año 2017 Diputación el 100% de lo solicitado, que eran 7.000 euros para cuatro programas, y precisamente uno era de natación educativa especial, otro era el programa de Yo Soy Activo, que fue una actividad también orientada a los mayores, que se hizo a principios del mes de junio. El programa Salud 50, que es un programa de actividades de senderismo también orientada a personas mayores de 50 años, y las ligas deportivas escolares. Es decir, ese es el reflejo de lo que es el Patronato Municipal de Deporte, del planteamiento que tiene el Ayuntamiento en torno a enfocar y ofrecer y ofertar deporte para toda la vida, y así lo trabajamos y eso es lo que solicitamos. Y estamos a la espera de que nos den la adjudicación definitiva a esas subvenciones, y son programas que además estamos trabajando desde ya. Jorge, para hacernos una idea, ¿cuántos usuarios pueden tener las instalaciones de piscina, cubierta piscina de verano? Bueno, ahora mismo, lo que es ahora mismo para el mes de julio, inscritos y demás, tenemos unos 1.280 usuarios aproximadamente. Sin contar que cada día a la piscina vienen entre 100 y 200 usuarios a lo que es la natación recreativa. Eso es una contabilidad que hacemos normalmente a final de la temporada. Todos los días no podemos saber cuántas personas nos van a venir. Sin embargo, en los programas inscritos en el mes de julio, lo que es el recinto y el edificio, con los programas de fitness y de gimnasia acuática que siempre planteamos también, ahora para este mes, en el mes de julio tenemos 1.280 usuarios. Centrándonos ya en lo que es la de verano, también en el apartado lúdico, ¿qué novedades presenta este año? Creo que ya el año pasado recogimos nosotros las impresiones de algunos usuarios que pedían que la piscina se cerrara una hora más tarde, y este año la habéis puesto en marcha, ¿no? Bueno, el año pasado ya llevamos varios años que nos lo han venido solicitando. La complejidad que tiene el tema del cierre de la piscina más tarde es que desde que crecimos, como yo digo, y ofertamos programas de invierno y de verano, tenemos que intentar compatibilizar a los usuarios que tenemos en invierno con los usuarios que también tenemos en verano. Estos usuarios de invierno también son usuarios de verano, normalmente. A partir de las 7 de la tarde comienzan los programas de natación de mayores, precisamente, y natación de adultos en general. Entonces, para nosotros es muy difícil compatibilizar el cierre de la piscina una hora después de la apertura de las actividades la piscina de invierno. Bueno, este año lo estamos haciendo, lo estamos intentando hacer, y sabemos que crea cierta dificultad en el tránsito de entrada y salida de usuarios. Pedimos un poco de comprensión a todos los usuarios, tanto a los que salen de la piscina como a los que entran a alguna actividad, porque realmente para nosotros es difícil, es complejo coordinarlo. Pero bueno, estamos intentando hacernos eco de todas las peticiones que nos hacen los usuarios e intentar contentar a todo el mundo, cosa que es bastante difícil, como ya sabemos. Para el ocio, piscina abre a la 1 de la tarde, cierra a las 8 de lunes a viernes, y los fines de semana, ¿mantiene el mismo horario? O... Se abre una hora antes, se abre desde las 12 y se cierra a las 8 de la tarde. ¿Y los precios qué tal? ¿Se mantienen los del año pasado? Los precios mantenemos igual que el año anterior. Tenemos una tarifa de precio semanal que es exactamente la misma, y excepto los días del agua, que son los miércoles, que tenemos una tarifa reducida. Este año, ya centrados en lo deportivo, sobre todo dedicado a los pequeños, las actividades del club de natación y todas esas cosas, ¿este año se vuelve a contar con esas competiciones que organiza la Diputación a nivel comarcal? Correcto, el programa de natación estival de Diputación, pues desde el mes de mayo se hizo la convocatoria a los ayuntamientos que estaban interesados en participar. Nosotros lo solicitamos, y en colaboración con el Club de Natación de Ubrique, pues efectivamente vamos a volver a participar este año en lo que es el programa de natación estival. Ya se están mandando las circulares por parte de la Federación Gaditana de Natación para ir haciendo lo que son las series de los equipos y tal. Y nada, hay una fase previa a la que tendremos que ir, que será en Olvera, el 19 de agosto creo que es, y luego los que se clasifiquen pues pasarán a la fase final, que se hace habitualmente en Arco, y este año pues también es en Arco, que es el último fin de semana de agosto. ¿No lo solicitáis para que esa fase final se puedan realizar aquí o prima más, digamos, la centralidad de la sede? No, lo que pasa que nosotros, como piscina homologada deportiva, tenemos la piscina interior. La piscina exterior, la remodelación que se hizo en el año 2001, se hizo dentro del vaso de la anterior piscina y no cumple lo que son las normas de homologación deportiva. Esta piscina tiene 28 metros y necesitaría tener 25. Y es obligatorio para este tipo de competiciones que la piscina sea exterior. Entonces nosotros no podemos solicitar la competición para la piscina interior. Bueno, como he dicho antes, hay que hacer algunas remodelaciones en las piscinas con respecto a la normativa. Será una de las opciones que a lo mejor haciendo la remodelación y adecuando nuestra piscina, pues quizá podamos conseguir también sea homologada deportivamente. No lo sé, ya dependerá de los técnicos cómo puedan diseñar la reestructuración de la piscina, pero eso es lo que ese es el motivo por el cual nosotros no solicitamos ser sede de ninguna de las dos fases, ni la previa ni la final. Como sabemos, la piscina es el centro prácticamente de la programación de las actividades del Patronato Municipal de Deportes durante el verano, pero no es la única. Comentamos al principio de esta conversación que vaya mes de junio que hemos tenido, y vosotros desde el Patronato también estáis intentando, a lo mejor no que sea tan intenso, ¿no?, como es de junio, pero que julio le dé continuidad, que no significa un parón para la actividad deportiva. Y supongo porque se entiende también que, bueno, pues es un mes en el que la mayoría de la población todavía sigue trabajando y por lo tanto sigue con su rutina y también requiere, ¿no?, de esa rutina deportiva. Claro, se rompe lo que es la línea de competición de los clubes y las actividades programadas en el invierno, y el verano siempre pues se quedaba desde hace unos años aquí, se producía como un pequeño parón. Normalmente lo utilizaban los usuarios para hacer deporte en grupos de amigos. Y desde el año pasado, con la Liga de Fútbol 7, que organizamos conjuntamente con el Ubricum Deportiva Senior, recuperamos esa línea de actividades de otra índole para hacer durante el mes de julio. Y eso es lo que hemos hecho este año. Ellos han vuelto a solicitarnos la posibilidad de organizar esa liga. Le hemos echado un cable y estamos organizándola conjuntamente con ellos. Y también nos hemos embarcado en organizar la Liga de Verano de Baloncesto, que también era una de las actividades que hace ya muchos años que no se hacía y que estamos intentando recuperar. Cuatro equipos, pero se entiende que este es el embrión, que es necesario este paso. Y bueno, lo que me comentaban a algunos, bueno, vaya ambiente que hay por la tarde en el pabellón entre el baloncesto, el fútbol. Recuerda, ¿no?, le viene a la memoria pues años pretéritos en este sentido, ¿eh? Claro, yo creo que es fundamental. El baloncesto, como has dicho, solo ha habido cuatro equipos. Es verdad que lo que ha sido el proceso de inscripción lo hemos hecho muy breve, lo hemos sacado al final. El fútbol tuvo algo más de inscripción. También el fútbol ahora mismo parece que tiene un tirón un poco más grande. Es más fácil pues configurar equipo. Pero sin embargo estamos consiguiendo un buen ambiente en el baloncesto y yo creo que eso va a ayudar a que el año que viene haya ya hay una expectación con respecto a la liga y podrá haber más equipos. Y estamos consiguiendo algo que también se nos solicitaba, ¿no? Estamos jugando los partidos de baloncesto en una cancha lateral, se están quedando cuatro canastas vacías. Y normalmente los niños que están yendo con sus padres, que son los que están jugando y demás, o tal, llevan un balón y se están quedando las otras canastas. Y nosotros los estamos dejando que jueguen. Nos pedían canastas públicas, pues ahí tienen una opción para mientras están jugando los partidos. Ahora mismo nosotros no estamos diciéndole nada a los niños, al revés, estamos dejando que jueguen y estamos creando pues esa cultura de baloncesto y esa línea de deporte también durante el verano. Jorge, aparte de las actividades de la piscina de estas dos ligas, ¿hay también actividades durante este verano de gimnasia o de...? Nosotros continuamos con unos programas de igual complementarios de fitness, los programas de mayores, los programas de gimnasia educativa, y lo que hacemos es traernoslos aquí a la zona de la piscina. Ajá. Nos hacemos mucho uso de lo que es el vaso exterior, de la zona ajardinada, y mantenemos ya un programa más reducido de lo que es el aerofitness y lo que es el pilates. Pero intentamos mantener todas las actividades que tenemos durante el año, durante el invierno, mantenerla también durante el verano para que los usuarios, adaptándose un poco en horario, pues puedan seguir viniendo a sus actividades deportivas habituales. Y el mes de agosto ese sí que ya se toma un descanso, ¿no?, salvo las últimas semanas que ya parece que se reactiva la cosa, ¿no? Claro, nosotros igual, principalmente por eso lo que son las ligas de verano las tenemos programadas para el mes de julio, y el mes de agosto sabemos que sobre todo del 1 al 15 de agosto decae un poco la actividad. Decae un poco la actividad y es principalmente cuando nosotros pues hacemos un parón y ya a final de agosto se programan nuevamente lo que son las actividades en septiembre, que sabemos que se llevan a cabo muchas competiciones y actividades por parte de los clubes y se vuelve a reactivar todo. Entonces, del 1 al 15 de agosto hay un periodo un poco más de tranquilidad. Al final de agosto se empieza a reactivar todo, empiezan los clubes también a entrenar y empezamos a recobrar la normalidad de lo que serían las actividades de invierno. Pues eso es lo que nos espera este verano en lo deportivo, un verano que ya ha comenzado, aunque ayer no lo pareciera. Pues es una época pues siempre fantástica, ¿no? Para todo el mundo, porque permite, como decimos, disfrutar más del tiempo libre y al aire libre. Jorge, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte no solo que nos haya atendido, sino la acogida que nos das todos los años aquí. Nos hace sentir como si estuviéramos en nuestra propia casa y eso es digno de agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos otro año más en la piscina. Gracias. Pues las palabras del director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte. Vamos a seguir aquí por nuestra ronda. Ahora por aquí se nos va a sentar otro protagonista, en este caso el responsable de responsable de responsable. Hablamos de el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel. Antonio, buenas tardes. Buenos días. Yo ya no tengo la hora perdida. Buenos días todavía. Que quería comentarle también, bueno, pues una nueva temporada de verano en la que incidí mucho desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique en la importancia de esas actividades que se ponen a cabo en nuestra localidad. Y lo que he terminado comentándolo con Jorge, bueno, arrancamos ahora hace poco el mes de julio, pero vaya mes de junio que hemos tenido, ¿no? Un mes de junio de marra, como se diría, ¿no? Con 10, bastantes actividades deportivas, finalización de otras, eventos deportivos, bueno, un sinfín de actividades deportivas en general, que bueno, han hecho del deleite y de la finalización de poner el punto y seguido a una temporada. Cerramos la semana pasada, el domingo, con la maratón de fútbol sala, y me quedo con una cosa, una curiosidad más que nada, que comentabas tú en las redes, ¿no? La primera edición de la maratón fue precisamente tu padre, concejal de deportes, el que entregó el trofeo al campeón, y este, al igual que el año pasado, este domingo lo hacías tú, ¿no? Y 35 ediciones después. Sí. Que se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, 35 años, todavía no había yo ni nacido, pero bueno. Sí, fue un momento que lo viví interiormente allí en la pista y fue bastante emotivo para mí personalmente, un orgullo y una satisfacción que 35 años después, pues bueno, sea yo el que haya hecho la entrega de este trofeo. Toño, ¿cómo se presenta el verano para la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique? Porque esto no para, parece que no se podéis tomar un descanso, ¿no? No, porque el Patronato Municipal de Deportes, la filosofía, o bueno, lo que se intentamos retomar de ofrecer servicios en materia deportiva, tanto lo que serían las instalaciones como la creación de nuevas actividades para satisfacer las demandas deportivas de la localidad. Eso es una ecuación muy fácil. A mayor servicio, mayor número de usuarios, mayor satisfacción, por lo tanto, es lo que buscamos, que la gente, bueno, lo que buscamos de que haya, que la gente pueda hacer práctica deportiva en la localidad y que tenga actividades para ello en cualquier día del año. Y precisamente ahora en verano supongo que será de las más activas, ¿no? De las delegaciones más activas, porque la mayoría pues como que se toma o que están más paradas, ¿no? Por la actividad, en cambio la de deporte, teniendo en cuenta que aglutina lo que son las instalaciones de la piscina, pues mantendrá ese nivel de actividad o incluso ampliará con respecto a otros meses, ¿no? Puede ser una de las más activas, sí. Una de las más activas junto con el área de cultura. También se hacen muchas actividades culturales en este verano. Y además de, bueno, los convenios que se han firmado, tanto de cooperación como de inclusión, por parte de este equipo de gobierno con la Diputación, que va a hacer de que muchas de las demandas que hay los ciudadanos respecto a mejoras en la vía pública, pues bueno, se puedan llevar a cabo y cumplir con los compromisos electorales que nos hemos marcado. Pero dentro de lo que es la Delegación de Deportes, pues la reactivación de actividades que se perdieron años anteriores, como pueden ser, por ejemplo, la Liga de Baloncesto de Verano, la Liga de Fútbol 7, la ampliación de algunos turnos de la piscina, más algunas y las actividades ordinarias que hay respecto a la natación, pues bueno, hacen de que haya una oferta bastante atractiva en comparación con años anteriores. Lo comentábamos con Jorge, Antonio, ¿son las piscinas municipales la joya de la corona del patronato? Tenemos el Patronato Municipal de Deportes, para ser justo y hablar de todas en general, tenemos lo que lo que es la, el deporte en Ubrique, exceptuando alguna singular que faltaría, pero no hay la demanda existente, está cubierta. Lo que es la, cualquier pueblo de menos de más de 20.000 habitantes no tiene la infraestructura que tenemos. Por lo tanto, tenemos lo que podemos sentirnos los ubriqueños orgullosos, que bueno, en el año 2000 estaban antes de este equipo de gobierno, pues tomasen la decisión de construir la piscina cubierta, y que ahora mismo, complementando con tanto con las pistas de atletismo y campo de césped, lo que sería la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, lo que sería el complejo deportivo, los pabellones, etcétera, bueno, todo lo que serían las cinco instalaciones que tenemos en activo, pues hacen que se complemente uno y otro, y hay una, podamos tener una oferta deportiva bastante importante. Una de las que más demanda tiene y mayor número de usuarios pasan al cabo de un día es la piscina cubierta, o ahora mismo pues la piscina de verano, complementándose con la piscina cubierta. Por lo tanto, sí, podría decirse que sería una de las joyas de la corona. Lo deduzco sobre todo porque desde tu llegada ha sido la instalación objeto, digamos, de mejoras, ¿no? En lo que es en el apartado económico, sí que se ha llevado un buen, por decirlo alguna, un buen pellizco del erario público, debido a que hemos tenido que subsanar varias deficiencias bastante graves que tenía esta instalación, como sería lo que la cubierta y lo que sería el pasillo de la piscina. Así, a grosso modo, puede haber unos 80.000 euros de inversión en varios años, y aparte lo que serían otras mejoras que se hacen dentro de directamente desde el Patronato Municipal de Deporte, como sería la adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas tecnologías, como sería lo que serían las placas, que estaban inservibles y las hemos puesto a funcionar, con lo que conlleva con ello de una reducción bastante importante del costo que tiene la piscina, de no tirar de gasoil y tirar de placas solares durante, bueno, un buen periodo del año. Una instalación relativamente joven, ¿porque necesita tantas mejoras? Cuando habla con los servicios técnicos y te ponen al orden del día de todas cada una de las cuestiones, me las traslada debido a una mala ejecución de la obra inicial, ¿no? Inicial. Uh-huh. Bueno, es extraña, ¿no? Por eso mismo, uh-huh, lo que comentábamos. Una instalación que prácticamente desde el primer día ya había que hacer una serie de ajustes. ¿Qué trabajos requiere esta instalación? ¿O son propios del mantenimiento? Pues durante las 16 horas del día, pues tiene mucho trabajo de mantenimiento debido a la maquinaria que tiene para el mantenimiento de la lámina de agua. Después la limpieza, porque aquí estamos hablando de que pasa una cantidad de usuarios al cabo bastante considerable. También tiene otro mantenimiento que es el motivo de seguridad con el tema del socorrismo. Y bueno, y en general, pues todo y cada uno de los elementos que hay dentro de la piscina tienen que estar en perfecto estado, porque, bueno, el usuario lo demanda así. Uh-huh. Y aparte que por motivos de la misma imagen que queremos mantener desde el Patronato Municipal de Deportes respecto a las diferentes piscinas que tenemos. Para hacernos una idea, Antonio, ¿cuántos trabajadores requiere una instalación como esta para que funcione correctamente? Pues quitando lo que serían los monitores y los socorristas que van, bueno, el socorrista mínimo necesita uno, evidente. De ahí, dependiendo del número de personas que puedan acudir en un día, pues puede aumentar varios el número. Pero quitando los monitores que van en función a la demanda del número de actividades, pues ahora mismo para lo que sería la piscina de verano, abierto al público, no hablamos con las actividades porque está el número más restringido y ahí pueden mantener cálculo, esa cifra lo sabemos diariamente, pero lo que es la apertura, la piscina, la piscina de verano normal puede tener perfectamente entre socorristas, taquilla, mantenimiento y lo que sería para la atención al usuario, puede tener unas 4 o 5 personas diariamente para poder tener abierto este tipo de infraestructura. Esta infraestructura, aunque todo el mundo ve lo que la piscina, es de bastante envergadura, porque tiene bastantes metros cuadrados y mucho lo que sería servicio, ¿no? Tiene bastantes servicios. En otras piscinas tú ves lo que es la lámina de agua, tu poquito de césped y unos hacer y unos hacer muy escuetos. Esta, sin embargo, pues tiene bastantes duchas, tiene vestuarios compartidos, vestuarios individuales y bueno, tiene y bastantes metros de infraestructura, por lo tanto que eso requiere un mantenimiento diario y constante. De hecho, vuestra filosofía en la Delegación de Deportes siempre ha sido mejoras poquito a poco, ¿no? Y dando pasito a pasito adelante. ¿Cuáles crees tú que serían los siguientes pasitos que tiene, que requeriría esta instalación para mejorar? Ya la oferta es óptima y es bastante buena, pero siempre se puede dar un pasito más, ¿no? Hay varias demandas de usuarios, aparte de las mismas que nosotros prevemos a lo largo del año. Lo que son las mejoras ordinarias, por ponerle el nombre, sería lo que sería el mantenimiento de todos los elementos existentes en la piscina. Después están las medidas extraordinarias, que este año pues poco a poco vamos haciéndolo, porque el presupuesto nos limita bien lo que sería el poder conseguir el tema de la sombra principalmente. Y también adaptarnos a la normativa que hace poco nos hicieron saber desde lo que serían las administraciones superiores para la adaptación a personas con alguna discapacidad física. Que en eso estamos en los me he sentado con los servicios técnicos del Ayuntamiento Público y estamos estudiando la posibilidad de adaptar esta piscina para que cualquier persona que tenga alguna discapacidad física pues pueda practicar la natación. Y recordemos que también en todo este complejo deportivo, cerca de la piscina o colindante a la piscina, todavía hay espacio para proyectos a largo plazo, que ya en su día comentamos, bueno, que no se van a hacer de un día para otro, pero ahí están, ¿no? Para cuando se pueda. Para los que conozcan lo que sería el complejo deportivo, los que lo conocen, los que no, pues bueno, los invito a que conozcan debajo del agua, los que juegan al pádel, tenis, la zona de las pistas azules, debajo hay unos 800 metros cuadrados en bruto, que están aún por finalizar. Bueno, no son elementos que afecten a la práctica deportiva, sino está ahí como opción para, en un futuro, si hay mayor oferta deportiva, pues están ahí disponibles para el uso, para ese uso. Para cualquier instalación o cualquier deporte que se quiera incluir dentro de para aumentar la oferta deportiva, en definitiva. El complejo deportivo de Ubrique, ¿cómo lo concebís? ¿Como un lujo o como una necesidad? El deporte es una opción, y para lo que es la demanda de deporte que hay en Ubrique, es bastante necesario tener este tipo de instalaciones por la fuerte demanda que hay de los deportes que se practican dentro del mismo, como el pádel, tenis y fútbol 7, o fútbol en general, ¿no? Es bastante importante este tipo de infraestructuras dentro de la localidad, porque acerca a lo que sería el núcleo urbano, pues el deporte. Hay otra infraestructura que no se pueden acercar tanto a lo que sería la población como hacer unas pistas de atletismo, porque el espacio que existe en el Ubrique es bastante reducido, ¿no? Sí, son falta de, fue un fracaso de los equipos de gobierno anteriores de no incluir el campo de fútbol 11 dentro de lo que sería el complejo deportivo. Daría acceso a mayor práctica deportiva en materia de fútbol dentro de la localidad, pero bueno, dentro de las posibilidades que tenemos a día de hoy, se puede decir que el complejo deportivo pues satisface mucho de la demanda deportiva que hay en la localidad. Bueno, Antonio, y hablamos de la piscina, de lo que son las instalaciones. ¿En qué trabaja la delegación para estos meses de julio y agosto? ¿Qué cosa tenéis o qué actividades tenéis previstas llevar a cabo? Entiendo que la fiesta del agua, como lo venís haciendo anualmente, ¿cómo lo tenemos programado estos meses de julio y agosto? Bueno, lo que es para programación de verano que tenemos actualmente, pues mira, ahora mismo se está desarrollando pues desde natación infantil, que lo estoy viendo yo ahora mismo pegándose el chapuzón en la piscina. Sí. Está la escuela de natación, la natación de adulto que acaba de terminar, ahora mismo se están yendo los señores y las señoras. La ludoteca de verano, que está conjunta con el área de servicios sociales, que hay una parte que se practica de práctica deportiva y otra que se desarrolla dentro de la ludoteca. Después tenemos los programas de gimnasia acuática, ya fuera de la piscina, pues el fitness, pilates y, bueno, sacando un poco ya yéndonos de esta instalación, pues muy cerca a la instalación más próxima, pues tenemos la Liga de Baloncesto de Verano, está desarrollando en el pabellón polideportivo, y la Liga de Verano de Fútbol 7 en el complejo. Por lo tanto, tenemos una oferta bastante atractiva de deporte, que en años siguientes, dependiendo de la demanda, pues aumentaremos a otros deportes, pero a día de hoy, pues bueno, son pequeñas semillitas que se van sembrando para que el día de mañana pues tengamos un verano para cualquier persona que hace práctica deportiva pues pueda satisfacer su demanda. ¿Y las actividades de deporte joven y la fiesta del agua, para cuándo lo tenéis programado? Pues la delegación de juventud se ha puesto en marcha, pues más bien complementando con con el Patronato Municipal de Deporte diversas iniciativas, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, estamos lo que es deporte joven, el deporte está abierto a todas las edades, ¿no? Y bueno, siempre la delegación de juventud hace hincapié desde la delegación de deporte para que bueno, los jóvenes se puedan informar y puedan realizar actividades deportivas. Se está realizando un pequeño torneo de ping pong en la Casa de la Juventud. También estamos con otro más lúdico como sería el futbolín. También la fiesta del agua se hace conjuntamente del Patronato de la Acción de Juventud gracias al programa de la Diputación de Cádiz. Y bueno, intentamos siempre a los jóvenes pues que se embullan dentro de lo que es el Patronato Municipal de Deportes y las actividades deportivas. Uh-huh. En este sentido, también quisiera destacar una cosa antes de despedirnos, Antonio, y es que por fin llegó el cortacésped, ¿no? A Ubrique, bueno, también va a ser un paso importante porque este año a causa de eso no hemos podido tener o no se ha podido disponer de todo lo que se quisiera del campo de césped natural, de las pistas de atletismo, y creo que hace una semana o la semana pasada llegaba ya por fin, ¿no? Hace varias semanas recepcionó la máquina cortacésped, fue a través de una licitación con diferentes empresas. Estamos hablando de una dotación de un material bastante importante debido a la cuantía y bueno, y la redundancia que tiene sobre dicha instalación, que para poder hacer la práctica deportiva se necesita de ese material. A partir de ahora, pues ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues bueno, recuperar ese campo de césped para que a mediados de septiembre pues esté en perfecto estado para ya empezarán sobre esa fecha un poco más adelante, pues lo que sería el uso de la misma con bueno la liga de la asociación local de fútbol, claro, y bueno, porque él también la escuela municipal de fútbol hace bastante uso de ello, bueno, y todo aquel que quiera hacer uso de los usuarios, cualquier usuario pueda hacer la práctica deportiva allí, pues bueno, tenemos que hacer dos trabajos previos para poderla abrir a lo que sería los usuarios y colectivos. No, porque ahora requiere, aparte de cortar el césped, el obligado mantenimiento, digamos, ¿no? El sembrado y todo lo que... Y para todo el trabajo que conlleva hasta que, bueno, esté la planta en perfecto estado. Uh-huh. Estamos hablando de que, bueno, no son como los campos de césped artificiales, que con un poco con otro tipo de mantenimiento, que, bueno, poco. Cuando dicen que un campo de césped artificial, la diferencia es que uno está tratando con un objeto y con otro con un ser vivo, prácticamente. Pues, por lo tanto, el ser vivo requiere de mayor trabajo y mantenimiento más específico, y bueno, el campo de césped artificial, por lo tanto, requiere otro tipo de trabajo que no son menos que a lo mejor un campo de césped. Oye, ¿has podido pasarte esta semana por la zona del pabellón, digamos, a observar el ambiente que se ha creado con esas dos actividades? Me he acercado y he pasado de puntillas, pero he podido observar de que lo que es la liga de fútbol, de fútbol 7, se ha consolidado, o desde el Patronato Municipal de Deportes y el que os habla, cree que se ha consolidado esa liga de verano que organizamos en colaboración con el Ubrique Unión Deportiva, lo que sería la categoría senior, y que hemos puesto la semillita en materia de baloncesto para que, bueno, se pueda continuar la práctica deportiva a cualquier edad en verano. Antonio, como responsable de la delegación de deportes, llamamiento a la gente para que venga a disfrutar de estas instalaciones. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendas a los ubriqueños que visiten la piscina de verano durante estos meses? Bueno, la piscina de verano en primer lugar es de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y tienen una instalación magnífica dentro de su localidad para poder disfrutar del ocio, porque sí que es verdad que un pueblo, Ubrique, es un pueblo muy trabajador y de vez en cuando pues hay que desconectar, y qué mejor sitio que venir a piscina municipal para desconectar de todo un año de trabajo. Y bueno, y aquellos pequeños momentos que pueda tener uno de libre, no del trabajo, pues que puedan venir a pasarse aquí y divertirse con sus familias, sus amigos. Como lo están haciendo ahora los pequeños, que están dando esos cursos de natación, y la verdad que le entran ganas a uno de zambullirse allí con ellos, jugar con ellos. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí porque sabemos que tienes que correr apresuradamente hasta el ayuntamiento. Hay sesión plenaria hoy a las 12 plenaria. Del mediodía. Y has tenido esta deferencia con nosotros pues para acompañarnos en este día en el que queríamos hacer esta programación especial aquí desde la piscina municipal. Y con esto nosotros vamos a cortar la conexión, este repaso, como decimos, a una instalación que hemos insistido en ello, tanto aquí como en el resto de localidades de interior, supongo, se convierte en todo un centro social en los meses de julio y agosto. Y aquí aprovechando la buena climatología, el calor, pues es sin duda un lugar recurrido, ¿no?, al que se puede recurrir para intentar mitigar esos rigores del calor, para refrescarse. Nosotros, al igual perdón, que el concejal de deportes, invitamos a todos los usuarios a que vengan aquí, a que pasen un buen día. Estamos hablando de una de las mejores instalaciones de la provincia, de la Sierra de Cádiz sin duda, pero también de la provincia, por espacio, por la calidad, por la seguridad de estas instalaciones, y en las que se puede disfrutar de una muy buena jornada acuática de verano, como se requiere para estos meses. Sin nada más que añadir, que nosotros también nos despedimos ya nuestra programación de deportes con este especial que hemos adelantado a la mañana. Ya por la tarde no tendremos ese espacio, tiempo de deportes, hasta finales de agosto, primeros de septiembre. Nosotros nos tomamos ese pequeño descanso, a la par que la mayoría de las actividades pues también se lo toman. Llegaremos conforme se esté cerrando ya la pretemporada de los distintos colectivos locales, e iniciaremos otra nueva temporada. Que ha sido un placer estar un año más aquí acompañándonos a todos e informando sobre lo que nuestros paisanos o lo que nuestros paisanos están destacando en materia deportiva, y que seguiremos haciéndolo a lo largo de la próxima temporada. Que durante estos meses cualquier acontecimiento noticiable en lo relativo a los deportes pues lo podrán tener también buena cuenta, van a estar perfectamente cubiertos tanto por los servicios informativos de nuestra casa como por la programación matinal. Sin nada más que añadir, pasamos la conexión a los estudios centrales de Radio Ubrique. Pues ahí queda ese cierre de la temporada del espacio Tiempo de Deportes, que se ha trasladado hasta la mañana de Radio Ubrique con nuestro compañero Jesús Domínguez, ofreciéndoles informaciones en directo desde la piscina municipal de precisamente toda la actividad deportiva de cara a este verano en esas instalaciones, y conociendo, bueno, pues también ese balance en torno a las instalaciones deportivas de nuestro municipio. Nosotros nos quedamos con ese especial que le hemos mostrado en la mañana de este viernes 7 de julio. Retomamos ahora aquí ya desde los estudios de Radio Ubrique la programación habitual de la mañana y en la jornada de hoy viernes, y lo vamos a hacer pues con contenidos nuevos, además también contenidos que llegan dentro de esa nueva programación de verano que durante esta semana le estamos presentando aquí en la mañana. Contaremos en unos minutos con Jorge Carrasco de Viajes Carrefour, que va a acompañarnos para ofrecernos como cada viernes su sección de viajes. Hoy nos vamos a marchar hasta San Francisco. Vamos a conocer esta ciudad estadounidense como propuesta de destino turístico para viajar en vacaciones. De viajes le hablamos enseguida, tomando el relevo ya en la sintonía de la mañana con los contenidos habituales. Después llegarán otros espacios, tales como por ejemplo el concurso que nos ofrece el Laurel Tapas para, bueno, pues también conocer el ganador de ese premio que nos ofrece este establecimiento, nuestro concurso de verano, ese menú degustación para dos personas que vamos a sortear precisamente en la jornada de hoy. Estos son los contenidos previstos en la mañana de este viernes 7 de julio, que llegarán enseguida dentro de unos instantes tras la breve pausa publicitaria. A